Vamos a, bienvenidos todos, todas, todes. Vamos a continuar el curso. Estamos en la unidad número 8. Estamos tratando el tema de la regulación de los extranjeros. Ya hablamos de la nacionalidad de personas morales. Y como parte de la unidad 8 vamos a ver ahora, comenzar a analizar el tema de la regulación migratoria. En esta lámina nos quedamos. ¿Cuál es la regulación jurídica de los extranjeros? Pues bueno, la Constitución. Entonces voy a repetir algunas cosas que comenté al final de la clase anterior. La Constitución concede, pues, derechos, los derechos humanos, ¿no? Bueno, se reconocen más que los concede a todas las personas, y como es, el término es persona, pues no se distingue si es mexicano o no es mexicano, si es mexicana o no, si es extranjero o no. En ese sentido, pues los derechos humanos son para todas las personas. Como ustedes saben, pues el artículo primero constitucional, repito, otorga los derechos humanos a toda persona, los reconoce, los derechos humanos para toda persona. Esto es una reforma del año 2011, muy relevante, muy importante, implicó una, pues una revolución jurídica en México, positiva. Estábamos pasando por una etapa muy oscura en términos de seguridad pública. El presidente de turno pues comenzó una guerra contra el narco, ¿no? Así llamada guerra contra el narco, que luego negó, pero bueno, estamos viviendo etapas muy oscuras. En ese sexenio fue el clímax de la violencia en México. Violencia que no ha sido controlada del todo, ¿no? Que ya, según términos, datos oficiales, se podrán criticar y todo, pero bueno, son datos oficiales. Al menos se logró revertir la tendencia al alza. Pues bueno, además, en el artículo primero constitucional, que antes hablaba de garantías individuales, hoy hablamos de derechos humanos con la reforma del 2011, reforma de derechos humanos muy importante, la de las más importantes que ha de las reformas más importantes a la Constitución mexicana, que repito, implicó una revolución jurídica importante, pues establece el principio pro persona. También se reconocen los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Prohíbe la esclavitud y prohíbe la discriminación. Y bueno, eso favorece tanto a mexicanos como no mexicanos, a mexicanas como no mexicanas. Otra regulación de los extranjeros, otro marco jurídico de los extranjeros en México, pues es la ley de migración. La ley de migración data del 2012. Pues este año tiene de vigencia 10 años. Esta ley implicó una reforma adicional a 8 leyes: la Ley General de Población, el Código Penal, la Ley de Asociaciones Religiosas, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de Turismo. Ya mencionamos, y lo repito ahora, la doctora Mancilla dice de esta ley de migración: la ley de migración es idealista, fuera de la realidad, desordenada estructuralmente, de contenido disperso y en ocasiones repetitiva. Pese a las anomalías mencionadas y en un análisis objetivo, dicha ley se puede dividir en tres aspectos: los ideales, como la protección de los derechos humanos, que se violan de manera constante; los aspectos favorables y los aspectos incongruentes de la ley de migración. La ley establece 12 principios rectores que mencionamos en la clase anterior. Esto es una repetición. Entre otros, esta ley define lo que debe entenderse por condición de estancia, presentación, retorno asistido, filtro de revisión, protección complementaria y tarjeta de residencia. Tiene de favorable la ley de migración, pues la protección de los derechos humanos y la unidad familiar. ¿Qué tiene de incongruente esta ley de migración? A juicio de la doctora Mancilla, la terminología, porque se sustituyeron terminología que existía antes de esta ley de migración, por ejemplo, las calidades de inmigrante, no inmigrante e inmigrado, y se sustituyeron por las de residente temporal, residente permanente. También se insertaron figuras nuevas como visa, ¿no? El término de visa, o la institución del visitante. Las autoridades directas regulatorias de los extranjeros es la Secretaría de Gobernación, porque de la Secretaría de Gobernación depende el Instituto Nacional de Migración. Otra autoridad directa es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Autoridades auxiliares en la regulación de los extranjeros en México es la Secretaría del Turismo. Esto para favorecer la llegada, ¿no?, la visita de turistas a México. La Secretaría de Salud, la Fiscalía General de la República, en caso de que algún extranjero cometa algún delito, pues la FGR es para investigar dichos delitos, ¿no?, sobre todo si son delitos del fuero federal. Y el DIF, Instituto Nacional de la Familia, el DIF para la protección de menores, incluyendo menores, en este caso menores extranjeros. Autoridades complementarias de la regulación de los extranjeros en México, la Secretaría de Hacienda, en lo que atañe a la, por ejemplo, devolución de impuestos, el IVA, la devolución del IVA a los extranjeros. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SADER, antes AGARPA, y la Secretaría de Marina. La de Marina es muy relevante, aquí está entre las complementarias, pero es una autoridad complementaria relevante, porque es la que cuida los puertos, tanto aéreos como marítimos. La regulación de extranjeros en México se hace a través de residentes temporales. Los residentes temporales pueden ser visitantes con permiso para trabajar, sin permiso para trabajar, visitante regional, visitante fronterizo, visitante por razones humanitarias, con fines de adopción, visitante estudiante, y pueden ser los residentes de carácter permanente, que pues esa es la residencia permanente. Otra regulación para los extranjeros en México es el reglamento de la ley de migración, que también data del año 2012. El decreto de su promulgación se llama decreto por el que se expide el reglamento de la ley de migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del reglamento de la ley general de población y del reglamento de la ley de asociaciones religiosas y culto público. La técnica legislativa que se usó para aprobar esta ley de migración, pues fue no abrogar la ley general de población. Todavía contiene algunos artículos vigentes la Ley General de Población. Y otras regulaciones, además de la Constitución, la Ley de Migración y el reglamento de la Ley de Migración, tenemos los tratados de libre comercio, el TLCAN el primero, ahora TEMEC, también contiene regulación en materia de extranjeros, que otorga facilidades a los inversionistas para visitar nuestro país. Bueno, aquí tenemos la Constitución, el artículo primero. Todas las personas gozarán de los derechos humanos, establece, favoreciendo, se interpretarán la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Se contempla los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Se prohíbe la esclavitud y se prohíbe la discriminación. En lo que atañe a los 12 principios contemplados en la ley de migración, son respeto y restricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros sin distinción de ninguna especie, aun si se trata de indocumentados. Pues respeto a los derechos humanos, lo cual es muy bueno, muy positivo, que se contemple este principio en la ley de migración. Otro principio contemplado en la ley de migración, la congruencia, entendida como la garantía de reconocer y respetar los derechos que México reclama para sus nacionales. Lo que pedimos para los nacionales mexicanos en Estados Unidos, pues, o darlo para los extranjeros en México. Congruencia. Otro principio, el enfoque integral. Es decir, atender todos los momentos y situaciones que se presentan en el aspecto migratorio. Otro principio contemplado en la ley de migración, es la responsabilidad compartida con los gobiernos de expulsión y recepción. Los gobiernos de expulsión, no sé si sea el término más feliz, pero bueno, Guatemala es un estado, yo no le diría expulsor, pero de índices de migración, ¿no? El Salvador y bien, los países centroamericanos. Se están añadiendo algunos otros países recientemente también. Y los de recepción, pues Estados Unidos es un país de recepción. Generalmente no, los estadounidenses no migran. Pueden ir a trabajar a otros lugares, a otros estados, pero en general lo que hacen es ir de turistas. Pero no es un país de gran migración, ¿no? Otro principio es el de hospitalidad y solidaridad internacional con los migrantes que buscan un cambio de vida. Pues hospitalidad, pues no matarlos, ¿no? Empezar por ahí, no matarlos. Digo, México es un lugar inseguro para los migrantes, por eso se hacen caravanas para de alguna forma estar más protegidos. Hay crimen organizado que parte de sus actividades criminales es pues el tema migratorio, tiene que ver con el tema migratorio, los llamados coyotes, polleros, etcétera. Pues bueno, la ley contempla el principio de hospitalidad y solidaridad internacional con los migrantes que buscan un cambio de vida. Otro principio es la facilitación de movilidad internacional con orden, seguridad y cooperación. Otro principio es la complementariedad de los mercados laborales en cooperación con otros estados. Hay una propuesta que hizo el gobierno mexicano a los Estados Unidos, el gobierno actual mexicano, el gobierno actual de los Estados Unidos. También México lo propuso al gobierno anterior de los Estados Unidos, a los dos, al anterior y al actual, de fomentar los empleos en Centroamérica para que la migración no sea forzosa, ¿no? O sea, que tengas mejores condiciones en tu lugar de origen para pues que te sientas más motivado a permanecer en tu país. Y propuso programas que se están implementando en México, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que son jóvenes, hombres, mujeres, jóvenes entre los 17 y 29 años, que no estudian, que no trabajan, y que a cambio de un estipendio del salario mínimo son como 5,000 pesos al mes, más si mal no recuerdo, 4,000 o entre 4,000 y 5,000 creo, no estoy del todo cierto, al mes, y reciben una capacitación, ¿no? En alguna empresa, por ejemplo soldadura o algún restaurante, en fin. Pues llevar ese programa, México propuso al gobierno anterior de Estados Unidos y al actual, propuso llevar ese programa a Centroamérica. Y Estados Unidos, pues, podía apoyar ese programa a través de recursos, ¿no? Y para financiar esos programas. Lamentablemente llegó la guerra en Ucrania y todos los recursos estadounidenses se enfocan en la guerra y no en programas como este. que los recursos necesarios no eran tanto, ¿no? Eran como 4 mil millones de dólares. En cambio, pues los recursos que se han destinado por parte de Estados Unidos a Ucrania ascienden al menos a 40 mil millones de dólares. Bueno, en fin. Entonces, complementariedad de mercados laborales en cooperación con otros estados. También este principio se relaciona con las visas temporales de trabajo que se van a que México pide al gobierno de los Estados Unidos que apruebe, que acepte, que admita. Para que no haya, digo, para que haya una regularidad, una normalidad, una que haya orden en la migración mexicana hacia los Estados Unidos. Equidad, entre otro principio, es la equidad entre nacionales y extranjeros en la aplicación de la ley. Este es un aspecto fundamental de justicia hacia cualquier persona. Pues la equidad. Otro principio de la ley de migración es el reconocimiento de los derechos adquiridos de los extranjeros, salvo que se viole el orden público. Salvo que se viole el orden público, algo que puede ilustrar este tema de los derechos adquiridos es los llamados acuerdos de Bucareli, que no fueron acuerdos, fueron más bien conversaciones entre Estados Unidos y México, y pues popularmente o tradicionalmente se le han llamado los acuerdos, pero no fueron acuerdos, los acuerdos de Bucareli de los años 20, del siglo 20, que fueron pues negociaciones o conversaciones que no desembocaron en un acuerdo propiamente entre México y Estados Unidos en relación a los derechos adquiridos, porque la Constitución de 1917, el artículo 27 sobre todo, que tiene que ver con la definición de la propiedad de tierras y aguas, pues tuvo un impacto en propietarios estadounidenses. Entonces el gobierno de Estados Unidos negoció con México la no aplicación retroactiva de ese artículo, artículo 27 constitucional. Y a esas negociaciones se le conocen como los acuerdos de Bucareli, que repito, no son acuerdos, fueron realmente conversaciones nada más. También pues en relación a las concesiones petroleras, muy relevantes, ya el petróleo era un tema muy relevante, desde finales del siglo XIX era un tema relevante con la revolución industrial y la mecanización del capitalismo en el siglo XIX y siglos anteriores, pues adquirió mucha relevancia el petróleo, también fue tema de conversación, de la aplicación no retroactiva del artículo 27 constitucional para propietarios estadounidenses, propietarios extranjeros. Y ahí viene toda esta teoría, o se invocó la teoría de los derechos adquiridos. Bueno, entonces la ley de migración, repito, contiene el principio de reconocimiento de los derechos adquiridos de los extranjeros, salvo que se viole el orden público. Entonces, en 1938 se expropió el petróleo mexicano a las empresas en manos de empresas extranjeras y se hizo valer el orden público mexicano, o sea, los recursos mexicanos se hicieron valer de forma soberana. Otro principio de la ley de migración es la unidad familiar e interés superior del niño, la niña y el adolescente. Este es un aspecto muy favorable por mantenerla unida a la familia y apoyar a los menores. Otro principio es la integración social y cultural entre nacionales y extranjeros. Este es un punto totalmente ajeno a la ley, pues las personas deben buscar de buena fe su integración al nuevo país. Otro principio es la facilitación del retorno y reinserción de los nacionales. Pues bueno, estos principios nos dan una idea de la ley de migración, los principios rectores de la regulación de los extranjeros en México. algunos conceptos relevantes de la ley de migración, pues comenzamos con la condición de estancia. O sea, esto, ¿en qué condición está un extranjero o extranjera en México, ¿no? A esto se refiere a la condición de estancia. La condición de estancia es la autorización mediante la cual se encuentran los extranjeros en México. Si viene de turista, si viene de estudiante, etcétera. Otro concepto relevante en la ley de migración es la presentación. Este concepto, esta figura, es la medida que toma el Instituto de Migración, el INM, el Instituto Nacional de Migración, por la cual detiene y aloja temporalmente a un extranjero indocumentado. O sea que si hay un extranjero que entró de forma irregular a México, la ley contempla la posibilidad de presentarlo, es el término que usa, presentarlo, para no decir que está preso, ¿no? Pues sí, no es que esté preso, porque no hay sentencia condenatoria, sino como entró al país irregularmente, hay lugares de presentación, lugares en que se retiene a los extranjeros, ya sea para retornarlos asistidamente o en dado caso, si son extranjeros de carácter humanitario que huyen de su país, pues tal vez ofrecerles estancia temporal en México. Recientemente en Chiapas, por ejemplo, hay un lugar de retención o de presentación. Presentación es un eufemismo para hablar de concentrar extranjeros que entraron irregularmente a México, concentrarlos en un lugar. Recientemente, hace unos días, creo que vi una nota de prensa en relación a la no retención de extranjeros en Chiapas. Otro concepto relevante de la ley de migración es el retorno asistido. La Ley General de Población usaba el término de deportación. Ahora no deportamos, ahora retornamos asistidamente. Es el mismo acto, pero cambia de nombre. Cambia el sentido y cambia la filosofía. El retorno asistido es el acto por el que se hace abandonar el país a un extranjero y darle protección desde que sale de México hasta que es entregado a las autoridades de su país o de su residencia habitual. Es común en los últimos tiempos que los extranjeros, extranjeras que vienen a México son menores de edad, no acompañados. Entonces, pues es un problema porque un problema en el sentido de que, pues obviamente un menor de edad requiere mayores cuidados que un adulto. Otro concepto relevante de la ley de migración es el filtro de revisión. Es el lugar de tránsito internacional donde se acepta o rechaza a los extranjeros. Generalmente los extranjeros que entran a México entran por avión. Bueno, en el norte del país no es así. Yo soy oriundo de Mexicali. Ahí hay una aduana migratoria. Si uno desea, si tiene visa y visitar Estados Unidos, pues por ahí hay una, pues una garita. Hay varias. Tijuana tiene otras varias, otras tantas. Pero si vienes de Estados Unidos y entras a México, el tiempo es menor, ¿no? Para ingresar a México que el tiempo que se invierte para ingresar a Estados Unidos. No sé, para ingresar en diciembre, para ir a Estados Unidos, se pueden invertir 2, 3 horas, a veces 4 horas, para nada más para mostrar tu pasaporte, tu visa, para poder ingresar a Estados Unidos. Bueno, el filtro de revisión, repito, es el lugar de tránsito internacional donde se acepta o rechaza a los extranjeros. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene un filtro de revisión, que por cierto, recientemente se cambiaron a las autoridades regulatorias en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahora está a cargo de la Marina, si no me equivoco. Y bueno, la Marina es la que monitorea las cámaras de vigilancia. La Marina puede saber momento en que una persona entra, el momento en que una persona presenta su pasaporte, si se le pierde, no sé, una computadora, la marina encuentra la computadora, si se te pierde la cartera, es probable que la recuperes. Está muy bien vigilada en este momento el aeropuerto de la Ciudad de México, por lo menos el aeropuerto de la Ciudad de México, otros aeropuertos también, el de Cancún también. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay un filtro de revisión en el aeropuerto de la Ciudad de México. Otro concepto relevante de la ley de migración es la protección. La protección complementaria, ¿qué consiste? Consiste en no remitir a los refugiados al país donde corre peligro su vida o su integridad. El ejemplo más relevante de los últimos tiempos es Evo Morales, aunque él entró en calidad de asilado, no de refugiado. La diferencia es que un asilado es un perseguido político y un refugiado huye de la violencia de su país. No está inmiscuido en... No es un político como sí lo es Evo Morales, ¿no? Por ejemplo. Hay un libro del presidente, se llama A mitad de camino, y ahí hay un relato de cómo se rescató y se salvó la vida de Evo Morales. Y el avión del ejército, el avión de las Fuerzas Armadas, el avión mexicano de las Fuerzas Armadas, que fue de misión a Bolivia a rescatar con vida a Evo Morales, los tripulantes hacen un relato que está ahí en ese libro, A mitad de camino, y es impactante el relato porque lograron esquivar, pues es un avión militar, ¿no?, el que fue de misión a rescatar a la vida con vida a Evo Morales. El avión logró esquivar un misil que fue pues disparado por las Fuerzas Armadas Bolivianas, golpistas, ¿no? Bueno, entonces, protección complementaria consiste en no remitir a los refugiados al país donde corre peligro su vida o su integridad. Aun cuando la ley se refiere a la protección de refugiados, es obvio que también otorga protección a los asilados políticos, como fue el caso de Evo Morales, de los más recientes. Y bueno, históricamente hay otro asilado muy famoso, de renombre internacional, que fue Trotsky, León Trotsky, menchevique, luego vuelto bolchevique, que fue expulsado de la Unión Soviética, de la URSS, en la época de Joseph Stalin. Y México, en la época de Lázaro Cárdenas, decidió darle asilo en México, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Otro concepto relevante de la ley de migración es tarjeta de residencia. Es el documento que acredita la estancia temporal o permanente de los extranjeros. Esta tarjeta sustituye a las formas migratorias o FM, que no es una estación de radio, no es una frecuencia de radio, sino una forma, así se llamaba antes a las visas, ¿no?, forma migratoria, que se entregaban a los extranjeros de acuerdo a la Ley General de Población. Y bueno, aquí en pantalla ven ahora dos notas que tienen que ver con lamentable destino que sufrieron migrantes por su paso por México, ¿no? Una nota dice: detienen a 12 policías de Tamaulipas por el asesinato de 19 migrantes. Esta nota es del año 2021. Tal vez se enteraron por la prensa, ¿no?, que hubo un asesinato múltiple, ¿no?, 19 migrantes. Y bueno, la nota dice que fueron detenidos 12 policías de Tamaulipas. Y pues si fueron detenidos, pues es que hay evidencia de su participación en estas matanzas. La otra nota, también del año 2021, la primera nota es de febrero, esta segunda es de abril, no, de mayo. Dice: México y Guatemala acuerdan reducir migración irregular y combate al narco. Y bueno, es una forma de regulación bilateral México-Guatemala para ordenar en lo posible el flujo migratorio, ¿no?, el flujo de seres humanos. Bueno, en lo que atañe a tratados de libre comercio, aquí tenemos un ejemplo, tomado el T-MEC, antes TLCAN. en su anexo 16-A. Este anexo trata o se titula Entrada Temporal de Personas de Negocios. Y tienen ahí ustedes la sección A, Visitantes de Negocios. Numeral primero dice, cada parte, o sea, Estados Unidos, México y Canadá, cada parte autorizará la entrada temporal a una persona de negocios. O sea que negociantes pueden pasar a ingresar a estos países, México, Estados Unidos, Canadá, que desee involucrarse en una actividad de negocios establecida en el apéndice 1. Este es el apéndice, bueno, el apéndice 1, aquí no está el apéndice, sin requerir a esa persona que obtenga una autorización de empleo, siempre que la persona de negocios cumpla de otra manera con las medidas aplicables a la entrada temporal de esa parte, presentando, y aquí hay tres incisos. Inciso A, prueba de ciudadanía de una parte. Inciso B, o sea que si va a venir a México, pues que sea estadounidense o canadiense. Si va a ir a Canadá, pues que sea estadounidense o mexicano. Y si va a ir a Estados Unidos, pues que sea canadiense o mexicano. Prueba de la ciudadanía de una parte. Inciso B, documentación que demuestre que la persona de negocios estará involucrada en tal actividad y describa el propósito de entrada. No, pues que voy a negociar la compra de acciones de X empresa, voy a negociar la posibilidad de invertir, en fin, o sea, realizar negocios. Inciso C, prueba que demuestre que la actividad de negocios que se propone realizar tiene el carácter internacional y que la persona de negocios no pretende ingresar en el mercado local de trabajo. O sea, no es un engaño para venir a trabajar. Pero bueno, es que si es un negociante, no. Aunque está ahí contemplado, pues no es... No creo que sea común. Numeral 2. Cada parte dispondrá que una persona de negocios podrá satisfacer los requisitos del párrafo 1, inciso C, acreditando que, inciso A, la fuente principal de remuneración corresponde a esa actividad, en fin, etcétera. Lo relevante aquí es que el T-MEC tiene regulación, o más bien tiene beneficios de ingreso a México, Estados Unidos o Canadá si eres negociante, si eres negociador. ¿Se puede visitar México con la intención de trabajar? ¿Los estudiantes extranjeros tienen derecho a trabajar a la par que estudiar? A ver, vamos a... Antes de continuar, pues a ver, levante su mano nada más para saber que andan por aquí. Pues la mayoría, veo aquí a los de siempre que no levantan su mano. Estoy tomando nota nada más. Ya pueden bajar su mano, gracias. Pues bueno, ¿puede ingresar un extranjero a México a trabajar? ¿Quién dijo yo? No importa que se equivoquen. O sea, ¿puede un extranjero visitar México con la intención de trabajar? O, por ejemplo, un estudiante extranjero, a la vez de ser estudiante, ¿puede trabajar? ¿Podría trabajar? Se supone que sí, ¿no, profesor? ¿Esto con un permiso especial? Sí, es correcto. ¿Para trabajar? O sea, ¿algún extranjero puede visitar México con la intención de trabajar? Sí, sí puede. Si tiene un... una oferta de trabajo. A ver, en el chat dice Brenda, opino que sí, pero necesita un permiso de trabajo. Sí, o sea, un extranjero puede pedirle permiso al Estado mexicano y déjame entrar porque mira, tengo esta oferta de trabajo, pues déjame ingresar. Sí, sí se puede. Ahora, un estudiante extranjero, Yo a veces he tenido estudiantes extranjeros de intercambio, pero bueno, en posgrado se ve más un extranjero que viene a México, pues a estudiar, puede trabajar. ¿Quién dijo yo? No sé si ustedes tienen amigos extranjeros, estudiantes, amigos, amigas. Bueno, yo creo que también, pero con un permiso o algo así, pero solo sería como en el área de que esté estudiando, ¿no? Excelente, muy bien. Laura, ¿verdad? Sí. Sí, gracias, Laura. Sí, efectivamente, también un estudiante extranjero, hombre, mujer, un estudiante, una o un estudiante o una estudiante extranjera, extranjero, puede trabajar en el área de sus estudios. O sea, si estudia Derecho, puede dar clases de Derecho, por ejemplo. Y es una, pues una novedad muy positiva en la ley de migración, y mejoró lo que había antes en la Ley General de Población, que pues no estaba permitido, y aún así trabajaba, ¿no? Lo que puede ocurrir generalmente, por ejemplo, si van a estudiar a Estados Unidos y requieren más recursos que la beca que hayan obtenido para estudiar en Estados Unidos, si no son de familia que tenga recursos económicos, pues lo que se hace es trabajar en restaurantes, ¿no? O sea, como una forma de ampliar los recursos que se tienen. Pues sí, muy bien, contestaron muy bien, gracias a ambos, Laura y Alexis, y Brenda por el chat. Bueno, vamos a ver los tipos de residentes temporales. O sea, ¿un extranjero puede ingresar a México? Sí, de forma regular. Vamos a hablar de los ingresos regulares. Más adelante hablaremos de los ingresos irregulares. Esta lámina, pueden ver la regulación migratoria, dos condiciones de estancia, la residencia temporal y la residencia permanente. Vamos a comenzar con residente temporal. ¿Qué tipos de residentes temporales hay extranjeros? Pues está el visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Pues un turista, ¿no? Puede permanecer ininterrumpidamente 180 días en México. La condición de esta estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas se equipara a la calidad de no inmigrante. O sea, vengo a México, pero no vengo a trabajar. Y las características que tiene este visitante extranjero, visitante a México extranjero, puede ser turista, puede ser transmigrante, puede ser visitante distinguido, puede ser visitante provisional, puede ser ministro de culto, puede ser un corresponsal de prensa, por ejemplo los de la BBC, los de El País, New York Times, u otros que no sean tan conocidos. Puede ser un visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en la modalidad de persona de negocios. Puede ser un visitante en todas las demás modalidades migratorias que no impliquen una actividad lucrativa, cuando la persona extranjera se haya documentado con forma migratoria múltiple con una temporalidad de hasta 180 días. El más común, pues, son los turistas. El turismo es una de las fuentes más importantes de ingresos del Estado mexicano. Estamos en los primeros 10 países más visitados del mundo. Creo, ¿no? Si mal no recuerdo, si no me equivoco. Y creo que al año son como 10 millones de turistas. Y bueno, los mexicanos son muy dados al hacer turismo interno. Los capitalinos se van a Acapulco, ¿no? Los que pueden, o zonas aledañas. Pero bueno, aquí estamos hablando de extranjeros, no de turismo extranjero. Otro tipo de extranjero que visita México de forma regular, de residente temporal, es el visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Entonces, el más común es el que viene a México sin deseo de trabajar, y luego tenemos al que viene a México para trabajar, para realizar actividades remuneradas. El extranjero requiere invitación para laborar. No, pues vengo a trabajar a McDonald's, vengo a trabajar a Coca-Cola, pues se requiere una invitación laboral. La autoridad o institución académica, artística, deportiva o cultural, o que su ingreso tenga como causa la celebración de un acuerdo interinstitucional, el permiso de estancia es de hasta 180 días. Aquí dice autoridad académica, artística, deportiva o cultural. Yo hablé de una empresa usando un ejemplo, pero bueno, ¿qué tal si es un extranjero que viene a jugar a las Chivas, viene a jugar a la América, viene a jugar a... ¿cómo se llama? Hasta los Rayados, ¿no? Ah, bueno, las Chivas creo que no... solo tiene mexicanos, ¿no? Si mal no recuerdo. O viene a... alguna actividad cultural, no sé, es un actor o una actriz y viene a filmar alguna telenovela con TV Azteca o con Televisa. Aunque últimamente, lo sé por mi mamá, las telenovelas turcas son las que se están viendo más hoy en día, ¿no? Tengo entendido. Pero bueno, entonces tal vez el ejemplo que les di de empresa no sea la más propia de acuerdo a la definición que viene aquí, repito, ¿no? Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, extranjero requiere invitación para laborar, la autoridad o institución académica, artística, deportiva, cultural, o que su ingreso tenga como causa la celebración de un acuerdo interinstitucional, se requiere un permiso, bueno, perdón, el permiso de estancia en México es de hasta 180 días. Otro tipo de extranjero es el visitante regional. O sea, extranjero que visita de forma regular México es el visitante regional. Se refiere a extranjeros residentes en países fronterizos, por ejemplo, Guatemala o Belice. Bueno, Estados Unidos también aplicaría, pero esto es más propio de nuestra frontera sur. Pero no les permite trabajar y la permanencia es solo de 3 días, equiparable al llamado visitante local, que así era definido en la ley general de población. Aquí dice de migración y debe decir de población. Vamos a corregir. Ley general de población. Bueno, repito, visitante regional se refiere a extranjeros residentes en países fronterizos, pero no se les permite trabajar y la permanencia es solo de 3 días. Pues no sé, un guatemalteco o guatemalteca que visite Chiapas, ¿no? Por 3 días nada más. Visitante trabajador fronterizo se refiere, pues... la diferencia con el regional es que el trabajador fronterizo pues viene a trabajar. Se refiere a extranjero residente en país fronterizo. Fronterizo, pues tenemos frontera, tenemos tres países fronterizos, es Guatemala, Belice y Estados Unidos. Se refiere a extranjero residente en país fronterizo que se le permite trabajar una estancia de hasta 1 año y la posibilidad de salir y entrar libremente. Eso es un beneficio de extranjeros guatemaltecos de Belice y de Estados Unidos. Bueno, no dice nacionalidad, ¿no? Dice extranjero residente en país fronterizo. O sea, eso implica que puede ser no requiere ser guatemalteco, ¿no? Por ejemplo, puede ser otro extranjero, solo que sea residente en Guatemala. otra figura, otro extranjero que visita México de forma regular es el visitante por razones humanitarias. Esta es una figura nueva, novedosa, comparada con la Ley General de Población, y tiene tres supuestos. O sea, visitante por razones humanitarias, primero, puede ser ofendido, víctima o testigo de un delito cometido en territorio nacional. A estos sí se les permite trabajar. Pues bueno, un migrante que entra a México de forma irregular y sufre un delito en México, ¿no? Entonces, es uno ofendido, o es una víctima, o es testigo de algún delito, pues se les ofrece trabajo en México. Otra figura es el niño, niña o adolescente migrante no acompañado. Si no hay posibilidad de regresarlos a su país, se les ofrecerá la residencia definitiva, y aquí es donde entra el DIF, en auxilio de estos menores menores no acompañados. Otro visitante por razones humanitarias es el solicitante de asilo político, por ejemplo Evo Morales o León Trotsky, de refugio o de protección complementaria. A ellos se les ofrece también la residencia permanente, aun cuando puedan regresar a su país. Dice la doctrina, dice la doctora Mancilla en su manual, aceptar la residencia permanente es una decisión importante, razón por la cual la ley otorga a la víctima y al testigo un periodo de reflexión, respecto del cual ni la ley ni el reglamento determinan su duración. O sea, piénsalo, ¿quieres quedarte en el país? Piénsalo, pero ¿por cuánto tiempo debe pensarlo? No sabemos. Otro tipo de extranjero que visita México es el visitante con fines de adopción. Esta también es una figura nueva comparada con la Ley General de Población. Pues extranjero, extranjera o pareja que viene a México con la intención de adoptar menores en situación de adopción. Esta condición de estancia es nueva, es útil, es benéfica para los menores, dice la doctora Mancilla en su manual. Se otorga a los extranjeros que tienen una adopción en trámite, cuya estancia durará el tiempo que se lleven el proceso adoptivo, su inscripción y la obtención del pasaporte del adoptado. ¿Cuánto puede durar un juicio de adopción? Pues mínimo 6 meses, ¿no? La estancia solo se autorizará a los extranjeros cuyo país haya celebrado convenio de adopción con México. Tenemos en la región una convención interamericana sobre adopción. Entonces los países que sean integrantes, que sean partes de ese convenio, pues pienso yo que entrarían en esta hipótesis, ¿no? O sea, la estancia solo se autorizará a los extranjeros cuyo país haya celebrado convenio de adopción con México. Pues la Convención Interamericana de Adopción, pues los estados partes de esa convención tendrían este beneficio de que sus nacionales puedan venir a México en calidad de adoptantes. Otra figura es el residente temporal. Esta condición de estancia permite a los extranjeros permanecer en el país hasta 4 años. Además, puede trabajar y obtener remuneración siempre y cuando hayan recibido una oferta de trabajo. Durante su permanencia en el país, los extranjeros pueden entrar y salir libremente, lo cual es uno de los supuestos en que la ley regula la posibilidad de mantener la unidad familiar. O sea que puede traer a su esposa si es hombre, ¿no?, el extranjero que está aquí, o si es extranjera, pues puede traer a su esposo, ¿no?, y si tienen hijos, pues a los hijos. Al autorizar el ingreso de los hijos de ambos cónyuges, del concubino o concubina, qué bueno que se incluya concubinos también, y el de los padres del residente temporal. O sea, padres, esposo, esposa, hijos. Esto implica que no pueden ser hermanos, primos, abuelos. Otra figura es el residente temporal estudiante. El estudiante puede permanecer en el país el tiempo que duren sus estudios. Si es un doctorado, generalmente duran 4 años, pues 4 años. Debe probar la continuidad de sus estudios, y esto es relevante porque año, bueno, semestre con semestre, por ejemplo, en la UNAM, pues tiene que haber una certificación, una constancia, una evidencia de parte, por ejemplo, de la UNAM, de que hay continuidad en los estudios. Se le autoriza a trabajar al estudiante temporal, residente temporal estudiante. Este estudiante debe tener oferta de trabajo en el área de los estudios que cursa, pues si es química, pues relacionada a la química, ¿no? Y si es físico, etcétera. Les decía, debe tener oferta de trabajo en el área de los estudios que cursa y tener autorización de la institución académica donde estudia. Tiene el derecho de unidad familiar, puede traer a su esposa, a su esposo. La unidad familiar, pues ya dijimos, ¿no? Implica padre, hijos, esposo o esposa. Y puede entrar y salir libremente. Se le puede dar residencia permanente a jubilados extranjeros, por ejemplo estadounidenses, pues que ya están jubilados y quieran venirse a vivir a México, se podrá. ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? Se le podrá dar residencia permanente a jubilados extranjeros. Andrea, adelante. Pues según yo sí se puede, y de ahí radica el problema que tenemos actualmente con la gentrificación en la Ciudad de México, ¿no? Que precisamente se le da residencia a extranjeros jubilados y pues ellos están gastando en su moneda. Y por eso es el problema que tenemos actualmente. Entonces, según yo, sí se puede. Ah, muy bien. Por mencionar el tema de la gentrificación, que es la forma de encarecer la vivienda en México, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México, sobre todo en la Ciudad de México. Pero sí, efectivamente, sí se puede otorgar residencia permanente en México a jubilados extranjeros. Generalmente son estadounidenses. En México viven alrededor de 1 millón de estadounidenses y muchos de ellos son jubilados. Y la gentrificación tiene que ver también con no solo jubilados, sino también, pues, la llamada generación millennial. En teoría ustedes son generación millennial. Yo no soy generación millennial, pero son esos trabajadores rotantes, ¿no? Viajeros, digamos, que pues pueden trabajar a través de la computadora y recibir un salario y pues, cumplir con tu trabajo. Recientemente se hizo un anuncio que estaba causando polémica aquí en la Ciudad de México para captar a ese mercado laboral y puedan venir a residir a la Ciudad de México. Faltaría nada más pues dar garantías a los que vivimos aquí, no se encarezca todavía más las rentas, ¿no? La mayoría de las personas rentan. Tengo curiosidad de saber ustedes dónde viven. Levanten la mano, yo también voy a levantar la mano. Los que rentan, levanten la mano los que rentan. O sea, que no son propietarios, no viven en... A ver, levanten la mano, yo rento, ¿no? Somos 4 los que rentamos. A ver, levante la mano los que no rentan, o sea, que sus padres o son los que son propietarios, ¿no? Que son propietarios de la vivienda. Bueno, no todos participan, no tengo idea ahora en este momento si. A ver, bajen la mano. Pero bueno, los que son propietarios son mayoría. Los que rentamos somos minoría. Ahora, pues levante la mano nada más para saber que estamos todos atentos. Bueno, los de siempre son los que no. Ya, gracias. Hay una ONG, HIC se llama, HIC Internacional, y es tiene que ver con vivienda. Se los recomiendo y visitar su cuenta de Twitter, su página web, y ahí hay información. Ellos están en un movimiento aquí en la Ciudad de México para que no haya desalojos, ¿no? O sea, porque uno renta y no te desalojen de un día para otro. Y esa ONG está en esa, en ese movimiento, ¿no? HIC con H, H-I-C, HIC Internacional. Bueno, ¿se puede otorgar residencia permanente a jubilados extranjeros? Sí, sí se puede. Ahora vamos a ver, hablar de los residentes permanentes. Un residente permanente permite a los extranjeros trabajar. Como residente permanente se incluye las figuras del asilado, por ejemplo Evo Morales, aunque ya regresó a Bolivia. Afortunadamente se restableció la democracia en Bolivia después del golpe de Estado. Lamentable golpe de Estado en el que estuvo involucrado una organización internacional como la OEA, la Organización de Estados Americanos, y específicamente su secretario general Luis Almagro. Lamentable papel, bochornoso papel, vergonzoso papel. Bueno, de residentes permanentes, incluye, decía, asilados, refugiados y apátridas. ¿Quién puede ser apátrida? Pues algún descendencia de mexicanos que residan en Estados Unidos y no hayan, no tengan la ciudadanía estadounidense, ¿no? Si se puede dar el caso. También pueden tener la condición de residentes permanentes las personas que siguen los pensionados o jubilados. De estos se benefician estadounidenses que viven de su jubilación en México. Los que estén bajo el régimen de puntos, hay un régimen de puntos que se contempla en la ley de migración. Quienes tengan hijos mexicanos por nacimiento, los ascendientes en línea recta hasta el segundo grado, o sea, incluye abuelos, los residentes temporales que hayan vivido 4 años en el país, pues estos son los extranjeros que vinieron a México a trabajar y el trabajo dura más de 4 años, al quinto año pueden pedir la residencia permanente. Y aquí les puse una, en la lámina, una nota, un boletín de la Cámara de Diputados que del 2016, que dice: la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 449 votos el dictamen a la minuta que reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política para establecer que toda persona tenga derecho a buscar y recibir asilo político, ya que se le reconozca la condición de refugiado de conformidad con los tratados internacionales. Bueno, la ley de migración, el artículo 57, fracción segunda, dice: las capacidades de solicitante, tomando en cuenta, entre otros aspectos, el nivel educativo, la experiencia laboral, las aptitudes en áreas relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los reconocimientos internacionales, así como las aptitudes para desarrollar actividades que requiera el país. ¿A qué se refiere esto? Es la secretaría, o sea, la... esto se refiere al sistema de puntos, ¿no? La Secretaría, o sea, la Secretaría de Gobernación, a través del sistema de puntos, permitirá a los extranjeros adquirir la residencia permanente en el país. Dicho sistema deberá considerar como mínimo lo siguiente: pues las capacidades que tengan, ¿no? Educativas, científicas, tecnológicas, etc. Y el octavo transitorio de esta ley de migración establece: la Secretaría de Gobernación publicará en el Diario Oficial de la Federación las reglas relativas al sistema de puntos previsto en la ley de migración dentro del término de 180 días contados a partir de su entrada en vigor. Generalmente no cumplen con esas, con esos transitorios. En este momento no tengo certeza si, si finalmente la Secretaría de Gobernación publicó ese decreto sobre el sistema de puntos. Por su parte, la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, ¿no? Tenemos una ley sobre esto, data del año 2011, es un año anterior a la ley de migración, que sustituyó en gran medida, en gran parte, a la Ley General de Población. ¿Qué se define por asilo político en esta ley sobre refugiados? Protección complementaria y asilo político. Se entenderá por asilo político, de acuerdo al artículo 2 de esta ley, fracción primera. Asilo político, protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político. O sea, es un perseguido político, eso es el asilado político. Bueno, ¿qué es la visa? Los extranjeros pueden obtener valores de renta fija, o sea, ser rentistas en México, pueden hacer depósitos bancarios o no pueden hacer depósitos bancarios, pueden adquirir inmuebles en México o no pueden adquirir inmuebles, pueden adquirir derechos reales sobre bienes inmuebles o no pueden. ¿Quién dijo yo? ¿Pueden adquirir bienes inmuebles en México los extranjeros o no pueden? Se pueden equivocar, no es evaluación. A ver en el chat. Carlos Damián dice que sí, sí pueden. Sí, efectivamente, sí se puede. Sí pueden adquirir bienes inmuebles, sí pueden hacer transferencias bancarias. Adquirir derechos reales sobre bienes inmuebles, solo que hay restricciones. Hay una restricción muy importante en la Constitución. Y luego aquí agrega María Luisa en el chat, sí, pero están regulados por ciertos artículos de un modo diferente. Efectivamente, en la Constitución hay restricciones a la adquisición de bienes inmuebles. Pero no dijimos que es la visa. Bueno, la visa es la autorización para ingresar a México, popularmente conocida como visa, ¿no? Así se llama la autorización que da o no Estados Unidos para ingresar a Estados Unidos. Entonces, ¿pueden obtener valores de renta fija? Sí. ¿Pueden hacer depósitos bancarios? Sí. ¿Pueden adquirir bienes inmuebles? Sí. Y lo de bienes inmuebles tiene restricciones. Comenzamos con la visa. ¿Qué es la visa? Pues es el documento que el Estado otorga a las personas que desean ingresar al país. Puede ser un sello en el pasaporte, puede ser un papel independiente al pasaporte, como en Cuba, por ejemplo. Si quieren ir a Cuba, los cubanos tienen el tino de que la visa sea un documento aparte y no sellarlo en el pasaporte. Así no tienen dificultades con Estados Unidos. Que por cierto, en estos días será la votación contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Generalmente se aprueba casi por unanimidad. Bueno, la visa es el derecho a exigir, en relación a la visa, el derecho a exigir la visa se origina de una facultad discrecional del Estado, el cual puede decidir exigirla o no. Aquí sería otorgarla, ¿no? O sea, o la puede dar o puede no darla, de forma soberana. También existe la práctica de aplicar el principio de reciprocidad. Si tú me das visas a mis ciudadanos, yo te doy visas a los tuyos, ¿no? Por ejemplo, la visa en realidad tiene un costo. Entonces, un tiempo en que se suprimió el requisito de visa a los brasileños para ingresar a México. Actualmente hay nuevamente visa para ir a Brasil o para que brasileños vengan a México. Entonces, como los brasileños pusieron visa a mexicanos, pues México dirá, pues yo te pongo visa a los brasileños. A eso se refiere la práctica de reciprocidad. Si tú me impones visa, yo te impongo visa a ti. De acuerdo con la ley de migración, si la visa se solicita ante una oficina consular, el tiempo para obtenerla es de 10 días. Si la petición es ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, el tiempo de entrega se duplica. Y aquí cabe señalar que hay un serio problema en los consulados mexicanos en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos. Pero ahora me refiero al consulado de México en Cuba. Es imposible si no se paga una cantidad, o sea, una corruptela, conseguir una cita para pedir visa de ingreso a México. Es realmente frustrante y es realmente bochornoso. Se supone que ya se estaba regularizando ese tema, pero bueno, yo hablo de, conozco el tema de primera mano. Y bueno, en relación a los derechos y obligaciones de los extranjeros, ¿qué derechos tienen los extranjeros? ¿Qué obligaciones tienen los extranjeros en México? Pues bueno, los extranjeros tienen derecho, sí pueden obtener valores de renta fija, o sea, si tienen un inmueble en México y lo rentan, pues pueden obtener esos valores. Ah, bueno, en el chat Carlos Damián comenta, la visa es precisamente el permiso que te da el país de estar en su territorio, correcto, muy correcto. Les decía, los extranjeros tienen derecho a obtener valores de renta fija. Si tienen oficinas en renta y reciben una renta por ello, pues es lícito. Pueden hacer depósitos bancarios también, pueden adquirir inmuebles o derechos reales sobre inmuebles, siempre que se consideren como mexicanos, o sea que hagan constar lo que se obliguen por la cláusula Calvo establecida en el artículo 27 de la Constitución. Respecto, dice la doctora Mancilla, a las obligaciones, los extranjeros deben pagar impuestos, o sea, si trabajan aquí, pues pagar, si no es salario propiamente, es honorarios, pues pagar impuestos sobre la renta. Pues cuando consumen, pues también pagan IVA, ¿no? Necesariamente. O sea, el solo hecho de ir, no sé, a una tienda en la esquina y a comprar algo, un refresco, lo que sea, ya se paga IVA. Y bueno, hay otros impuestos, ¿no? Son al activo, en fin, hay infinidad de cosas. Entonces los extranjeros deben pagar impuestos como sus obligaciones, deben cumplir con el derecho nacional. Mientras no obtengan la residencia permanente, deberán notificar al instituto cualquier cambio que realicen en su estado civil. Eso implica que si llegaron a México con permiso de trabajo o de estudiante y llegaron solteros, soltero o soltera, y se casan, tienen que notificar el casamiento. Si notificaron un domicilio y cambiaron de domicilio, tienen que notificar el cambio de domicilio. Si cambiaron de trabajo, y pues tienen que notificar el cambio de trabajo. Si cambiaron de escuela, tienen que notificar el cambio de escuela. Y si cambiaron de nacionalidad, notificar el cambio de nacionalidad. Y si no lo hacen, se hacen acreedores a una multa. Y pues bueno, conozco un caso de unos primos políticos míos, primos biológicos de mi esposa, cubanos, cambiaron de domicilio y cuando fueron a, ya están viviendo en Estados Unidos, emigraron a Estados Unidos, pero aquí estudiaron en México y cambiaron de domicilio, no lo notificaron. Cuando fueron a renovar su estancia en México, les notificaron una multa de 5,000 pesos y eso fue ya hace algunos años. Entonces, pues sí hay que estar alertas para no hacerse acreedores a multas. Bueno, ¿qué dice el artículo 27 de la Constitución? Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. En otras palabras, si tú extranjero puedes adquirir dominio de bienes inmuebles en México, pero debes considerarte como mexicano. O sea, no vas a pedir la protección de tu gobierno en caso de que hay algún conflicto con esos bienes inmuebles. Y otra parte que no está subrayada aquí en este artículo es muy relevante también. En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras, pues 100 kilómetros son bastante. Y de 50 en las playas, por ningún motivo, podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Y aquí cabe la pregunta, ¿cómo funcionan los hoteles extranjeros en las playas, no? Sí funcionan de forma legal, pero hay una contradicción entre la ley de inversión extranjera, por ejemplo, y la Constitución. Y esa contradicción la hace notar la doctrina mexicana. Si ustedes leen Leonel Pérez Nieto Castro, si leen a la doctora Mancilla, todos son conscientes. Toda la doctrina es consciente, por lo menos la doctrina que yo conozco, de que hay una violación a la Constitución y a la legislación secundaria. Bueno, ¿puede un extranjero ingresar al país irregularmente? Pues sí, tan puede que ocurra, ¿no? ¿Qué autoridad es la que regula el ingreso de extranjeros al país? No es la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la Secretaría de Gobernación. Bueno, si se acude a un consulado, pues sí es la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde el consulado se hace la solicitud de permiso para ingresar a México, ¿no? Pero la autoridad regulatoria, por excelencia, es la Secretaría de Gobernación. Bueno, aquí tenemos los extranjeros pueden entrar a México de forma regular, o sea, con autorización, y también entran a México de forma irregular, es decir, sin autorización. Pues del ingreso regular, pues es cuando el extranjero pide autorización y se le otorga y viene. Irregular, pues es el extranjero que ingresa al país sin autorización. Puede ser que ingrese a través de una caravana de migrantes que tienen deseo de ir a Estados Unidos, aunque en Estados Unidos le cierran la puerta y pues la logística la tiene que atender México porque allá no les permiten entrar y pues cruzan a la frontera mexicana en el sur para ir hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es la sanción por el ingreso irregular a México? La sanción contemplada en nuestra normativa interna pues es la deportación. Antes se le llamaba deportación, ahora le llamamos retorno asistido. Es lo mismo, es la misma actividad, o sea, devolver a un extranjero, obligarlo a salir de México. Pero ahora le llamamos retorno asistido. Ahora te vamos a devolver, pero de forma asistida, y antes te deportábamos nomás. Pero la consecuencia es la misma. Que un extranjero entre de forma irregular a México, ¿da derecho a agredir a esos extranjeros? Pues no. No, el ingreso ilegal al país no genera la facultad de agredir al extranjero. Me parece muy propio, muy positivo, muy digno de parte de la doctora Mancilla que contemple esta anotación en su manual de Derecho Internacional Privado. Dice la doctora Mancilla, en el supuesto de que la ilegalidad de su ingreso lo lleve a un procedimiento administrativo o judicial, tiene derecho a que lo representen. De ser necesario, tendrá un intérprete. Pues tal vez no hable español. ¿Qué tal si solo habla francés? ¿Qué tal si es haitiano, ¿no? O si habla inglés. En fin. Se debe notificar a su consulado y tiene derecho a que se le entregue una copia de todo lo actuado en el procedimiento. Este apartado de se debe notificar a su consulado, vamos a suponer que es un haitiano, y ese haitiano está en un procedimiento administrativo o está en un procedimiento judicial, pues tiene que notificársele al consulado haitiano en México. Y tal vez ustedes lo sepan, en sus cursos de derechos humanos, o en su curso de derecho constitucional, o en su curso de derecho internacional público, habrán estudiado tal vez el caso, iba a decir Rosendo Radilla, no me refiero a ese, sino el caso Avena, que es un caso que ganó México a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. México acusó, denunció a Estados Unidos por violar la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que en el artículo 36 obliga a los estados que en caso de de llevar a proceso judicial a un extranjero, de inmediato debe notificarse de su consulado. Pues aquí está contemplado en México, también tenemos esa regulación. Entonces, lo que pedimos a Estados Unidos que cumpla con nacionales mexicanos, nosotros debemos cumplirlo a su vez con los extranjeros que estén en algún proceso administrativo judicial en México. Bueno, dice la doctora Mancilla, se controla por la vía administrativa, o sea, el ingreso irregular de extranjeros a México, se controla por la vía administrativa. ¿Cuál es la vía administrativa? Pues detener extranjeros, presentar los extranjeros ante el Instituto Nacional de Migración para regularizarlos o para retornarlos asistidamente. El retorno asistido es un derecho que tienen personas vulnerables, menores, ancianos, embarazadas, víctimas y testigos protegidos o a quien lo solicite. También se controla el ingreso irregular de extranjeros a México por la vía judicial. La administrativa, pues, es la del Instituto Nacional de Migración, y la judicial cuando el extranjero comete un delito y es presuntamente acreedor a una pena de privativa de libertad, pues por esa vía también se controla el ingreso regular de extranjeros a México. Es un control punitivo, ¿no? Los dos son... No, el judicial es el punitivo, ¿no? Tiene que ver con lo penal. La vía administrativa, pues, la consecuencia es que te retornan a tu... O sea, te obligan a dejar México, a abandonar México, pero... Pues sí, puede ser punitivo también, pero no tanto como estar... recibir una sentencia de privación de libertad, ¿no? Por ejemplo. El Instituto Nacional de Migración definirá si se deporta de forma temporal, porque puede ser que se obligue a un extranjero a abandonar México de forma temporal, o puede ser expulsado, deportado, mejor dicho, de forma definitiva. Otra figura que se contempla en la regulación mexicana es la expulsión. O sea, una cosa es deportarte, o sea, te vas, y otra cosa es expulsarte. Ya expulsarte es como un grado superior a la deportación, o sea, tiene una implicación mayor, ¿no? La expulsión es equivalente a una deportación definitiva, o sea, te vas y ya no puedes volver, la cual procede cuando el extranjero compromete la soberanía mexicana, compromete la seguridad nacional mexicana o compromete la seguridad pública mexicana. Y esto pienso que solo puede darse en caso de narcotraficantes, ¿no? Pero bueno, si es un narcotraficante y se le hace una investigación y hay evidencia de delito, pues no sería expulsión, estaría sujeto a una posible sentencia de privación de libertad. Pero bueno, puede ser aquí ya, puede ser un espía, ¿no? ¿Quién puede comprometer la soberanía de México? Pues algún espía. ¿Quién puede comprometer la seguridad nacional mexicana? Pues también, aunque actualmente los riesgos están más en el ámbito cibernético, ¿no? Actualmente las formas de intervenir un país a otro es, pues, la cibernéticamente, la ciberguerra. Bueno, las funciones del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué hace el Instituto Nacional de Migración? Pues controla el ingreso de extranjeros a México, controla la permanencia de extranjeros en México y controla la salida de extranjeros en México. Esta salida, pues, es más por la vía de la deportación. El Instituto Nacional de Migración, al controlar el ingreso, permanencia o salida de extranjeros, pues vigila transportes aéreos, o sea, aerolíneas, por ejemplo, transportes terrestres y transportes marítimos. Aquí la Secretaría de Marina en el gobierno actual tiene un papel muy relevante de auxilio a las tareas del Instituto Nacional de Migración, que no ha sido un instituto muy feliz, ¿no?, en cuanto a pulcritud se refiere. Por eso ha entrado en actividad de la Marina, que tiene otra filosofía de funcionamiento, ¿no? Básicamente de obediencia, ¿no?, de disciplina. Bueno, el Instituto Nacional de Migración, los extranjeros que ingresen al país deberán pasar por el filtro de revisión de los documentos. ¿Cuál es la diferencia entre la deportación y la expulsión? Bueno, la deportación puede ser temporal y puede ser permanente. La deportación será temporal como resultado de cualquiera de las causas siguientes. Es una deportación temporal. Puede darse por internarse a México sin documentos, o sea, sin la autorización para ingresar a México, o ingresar por un lugar distinto del establecido. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si se ingresa por Guatemala, pues hay que ingresar por el punto de revisión. Pero si ingresa por otro lugar que no sea el punto de revisión, pues está ingresando por un lugar distinto del establecido. La deportación temporal también puede justificarse en caso de ser deportado e internarse nuevamente sin autorización. O sea, se obligó a un extranjero a abandonar México y volvió a entrar sin autorización. La deportación temporal también puede darse por ostentarse como mexicano sin ser mexicano. Tal vez es guatemalteco y dice, no, soy mexicano, y no comprueba que es mexicano. La deportación temporal también se justifica cuando se proporciona información falsa. No sé, que pues información falsa. También se justifica la deportación temporal por incumplir una orden de deportación y permanecer en el país. O sea, te obligan a abandonar México y permaneces en México. ¿Cuándo se justifica la deportación definitiva? Es decir, te vas y no vuelves. La deportación será definitiva cuando por los antecedentes del extranjero exista el peligro de comprometer la soberanía, la seguridad nacional o la seguridad pública. Esta situación se denomina expulsión. ¿Y quién puede comprometer la seguridad nacional? Pues yo pienso que espías, ¿no? O sea, aunque repito, el espionaje hoy día se da a través de la ciberguerra, ¿no? A través de todo lo cibernético. Y la expulsión es una facultad que se otorga al Ejecutivo de la Unión, es decir, al presidente, para hacer abandonar a un extranjero, hacer abandonar el país, México, algún extranjero. ¿Qué dice el artículo 33 de la Constitución? Dice, el Ejecutivo de la Unión previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. No conozco yo un caso de expulsión. Pero bueno, tal vez en el 68, cuando fue la masacre del 68, el 2 de octubre, había extranjeros ahí en el lugar. Una extranjera italiana que recibió 5 impactos de bala. Lo sé porque lo escuché relatado en, no sé si ustedes se enteraron, que hubo una feria de libro en el Zócalo y se dieron charlas, ¿no? Y ahí en una de esas charlas me enteré de eso. ¿Se puede multar por matrimonio en fraude a la ley de migración? O sea, casarse con el único objeto de poder ingresar a México. Se puede multar a las empresas de transportes marítimos, a los barcos, que permitan que los pasajeros o tripulantes bajen a tierra antes de que se otorgue el permiso correspondiente. No sé, los cruceros, ¿no? De cómo funcionarán los cruceros. ¿Se pueden sancionar a servidores públicos? ¿Hay sanciones para servidores públicos? ¿Hay sanciones a coyotes? O sea, delincuentes que se dedican al tráfico de personas. Vamos a ver, bueno, multa a matrimonio fraudulento. La ley de migración en el artículo 150 dice, se impondrá multa de 100 a 500 días de salario mínimo. Aquí hay que hacer un equivalente a la unidad de medida, UMA, así llamada unidad de medida, porque ya no son salarios, ya no se miden salarios mínimos, sino en unidad de medida. Se impondrá multa de 100 a 500 días de salario mínimo vigente, general vigente en el Distrito Federal al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero solo con el objeto de que este último pueda radicar en el país. acogiéndose a los beneficios que esta ley establece para estos casos. Entonces sí se contempla una sanción, una multa, ¿no? En este caso una sanción monetaria por casarse fraudulentamente. Igual sanción se impondrá al extranjero que contraiga matrimonio con mexicano en los términos del párrafo anterior. Pues bueno, entonces se sanciona tanto al mexicano o mexicana como al extranjero, ¿no? Dice la doctrina en relación al fraude, al matrimonio fraudulento: el fraude consiste en que el matrimonio solo tenga como finalidad facilitar la estancia al extranjero, en cuyo caso la multa se impondrá tanto al nacional como al extranjero. Pero bueno, puede ser difícil comprobar el matrimonio fraudulento. Ya les he comentado, hay una película que se llama Green Card y es el tema específico es un matrimonio fraudulento. Actúan Gerard Depardieu, que es el extranjero, y Andie MacDowell, que es la estadounidense, y pues le quiere ayudar a cambio de, no recuerdo de qué exactamente de qué, pero ella decide ayudarle a Gerard Depardieu. Entonces tiene que se ponen a estudiar arduamente para poder fingir con propiedad que están casados, ¿no? Se las recomiendo mucho, es muy buena, es una película, una comedia romántica muy, muy buena, por lo menos a mí me gustó. Pero, ¿cómo comprobar, no?, que ese es un matrimonio fraudulento? Si hay disparidad de edad, aunque, por ejemplo, el presidente de Francia, que tiene mi edad, tiene su esposa, creo que le dobla la edad. Bueno, no le dobla, pero le lleva, no sé, una década más, algo así. Y nada, o sea, sí puede haber matrimonios con una disparidad de edad. Generalmente lo que digo, la costumbre, lo que se estila o lo que ocurre es o matrimonios de edades similares o que no asciende, no es mucha la diferencia de edad, ¿no?, entre él y ella. Pero bueno, en fin, sí está contemplada la figura del matrimonio fraudulento. ¿Se puede multar a empresas? Pues sí, sí se les puede multar. Se multarán a las empresas transportistas internacionales, aéreas, terrestres y marítimas, cuando permitan el desembarco de los pasajeros y la tripulación o abandonen el puerto de entrada sin las debidas autorizaciones migratorias y sanitarias. Se aplicará la misma sanción al medio de transporte que se niegue a regresar al extranjero al lugar donde lo abordó. Y pues como la sanción es, pues tú lo trajiste irregularmente, pues a cargo tuyo el regreso, ¿no?, de ese extranjero o extranjera. Sanciones administrativas a los servidores públicos también la hay. Los servidores públicos serán acreedores a una sanción económica consistente en una multa de los servidores públicos serán acreedores a una sanción económica consistente en una multa de 1,000 a 10,000 días de salario mínimo cuando indebidamente retengan la documentación de identidad de un extranjero, o sea, quitarle su pasaporte. Eso está prohibido, quitarle el pasaporte a los extranjeros. La multa será de 20,000 días de salario mínimo cuando, sin causa justificada, nieguen los servicios o lesionen los derechos de los extranjeros. Y repito, pues no es el, ese instituto no ha sido muy pulcro, de acuerdo a información de prensa, en su hacer, en su actuar, en su funcionamiento. ¿Debe sancionarse a los albergues de migrantes? ¿Debería sancionarse a los albergues de migrantes? ¿Ustedes qué dirían? Porque pues un albergue que hace da auxilio, ¿no?, a extranjeros. Generalmente, pues o claro, generalmente son extranjeros que no ingresaron a México de forma regular, sino que ingresaron a México de forma irregular. ¿Deberían ser sancionados esos asilos de migrantes? ¿O es una actividad pues legal, ¿no?, permitida en México? ¿Quién dijo yo? A ver, levanten la mano nomás para saber que andan por aquí. Pues bueno, siempre hay unos que no. Gracias, ya pueden. ¿Qué diría? Entonces, ¿debería sancionarse a esos albergues de migrantes? ¿Quién dijo yo? A ver, en el chat dice Daniela: yo creo que no deberían ser sancionados los albergues de migrantes porque todos tenemos derecho a vivir dignamente. Efectivamente, muy correcto, Daniela. No, no deben ser sancionados los asilos de migrantes, efectivamente. Vamos a hablar ahora de los que sí deben ser sancionados. O sea, sí hay acciones, actividades que deben ser sancionadas. Entonces vamos a hablar de las sanciones penales a traficantes de personas. La ley de migración sanciona el tráfico de personas, es decir, lucrar con la introducción de extranjeros con el objeto de evadir la revisión migratoria, los famosos coyotes, los polleros. Sobre todo polleros, ¿no? Se les llama polleros. Polleros, me imagino yo que el nombre ha de venir por... Tal vez han visto esos camiones que transportan pollos, gallinas, por ejemplo, ¿no? Las transportan de un lugar a otro y van hacinados, ¿no?, en camiones. Imagino que por eso vendrá el nombre de pollero. Bueno, el artículo 159 de la ley de migración dice: se impondrá pena de 8 a 16 años de prisión. O sea, ser pollero te puede implicar llevarte 8 años mínimo, hasta 16 en prisión. Y multa de 5.000 a 15.000 días de salario mínimo. Aquí donde dice salario mínimo, hay que convertirlo a su equivalente en unidad de medida. General vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ¿a quién? Y entonces tenemos tres hipótesis. Primero, entonces, prisión y multa, ¿no?, para quienes con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país, sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro. Aquí donde dice otro país, o sea, lleve a una persona o más personas a internarse en otro país. Pues puede ser que sea en México, se le transporte a un extranjero que está irregularmente en México para ir a Estados Unidos. O puede ser que desde Guatemala se intente ingresar a un extranjero a México, ¿no? Por eso dice en otro país. Generalmente es de México a Estados Unidos. Segunda hipótesis, o sea, multa y prisión, o sea, sentencia privativa de libertad a quien introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano. General, pues sí, pues no va a ser de Estados Unidos a México. Eso es de nuestra frontera sur, básicamente, o sobre todo prácticamente. O sea, que desde Guatemala se ingrese o Belice se ingrese a extranjeros a territorio mexicano, ¿no? Entonces, por la vía de polleros. Se introduzca sin la documentación correspondiente a uno o varios extranjeros a territorio mexicano con objeto de obtener directo o indirectamente un lucro. O sea, te pago, yo extranjero te pago para que me lleves a Estados Unidos o sea, me ayudes a entrar a México y en México me des al la estancia que sea necesaria para poder llegar a los Estados Unidos. La tercera hipótesis, o sea, prisión y multa a quien albergue o transporte por el territorio nacional con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Aquí albergue es, no es el albergue que da asilo, es el albergue, o sea, los pueden tener en bodegas, en fin, pueden estar en pues no sé, departamentos, casas, llamadas casas de seguridad, y se les da albergue, ¿no? Pero a cambio de una contraprestación por un acto ilegal, por un acto ilícito. Distintos son los albergues que dan asilo. Aquí es el albergue ilícito. Entonces, repito, en esta tercera hipótesis, a quien albergue o transporte por el territorio nacional con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. O sea, te albergo en México y te llevo hacia los Estados Unidos, no por la parte de la revisión migratoria. Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, o sea, todos tienen que ver con tráfico de personas. Internarlo a México, llevarlo a Estados Unidos, albergarlo en México para llevarlo a otro, para llevarlo a Estados Unidos, ¿no? Repito, para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual o inminente. Aquí, pues, al incluir el concepto de intención, dificulta mucho la comprobación. ¿Cómo se comprueba la intención? Dice la doctora Mancilla, dice la doctrina, es conveniente aclarar que en este supuesto el legislador ignoró que para aplicar una sanción se requieren dos elementos, el ánimus y el corpus. El ánimus o la intención no es un elemento comprobable objetivamente, por lo cual no se puede sancionar. En consecuencia, la disposición transcrita está redactada en forma incorrecta. Se considera que el legislador, al referirse a que la intención se demostrará, quiso decir que debía existir un acto que manifestara la intención, pero no lo dijo así y se limitó a la prueba de la intención, la cual será indemostrable si no hay conducta. No se impondrá pena, continúa el artículo, a las personas de reconocida solvencia moral, por ejemplo, un sacerdote, una iglesia que da asilo, ¿no?, que por razones estrictamente humanitarias, sin buscar beneficio alguno, prestan ayuda a la persona que se ha internado en el país de manera irregular, aun cuando reciban donativos o recursos para la continuación de su labor humanitaria. Ahí el riesgo puede ser que los mismos, la misma delincuencia pueda pueda otorgar recursos, ¿no?, a albergues. Pero bueno, no, eso no con esto no quiero decir que no deban existir los albergues. ¿Tienen derecho los extranjeros a que ingresaron irregularmente al país a abandonarlo? Pues sí, pues entraron irregularmente, se pueden ir, claro. ¿Aquellos extranjeros a quienes se les ordena abandonar el país pueden volver? Sí, sí pueden volver. Y bueno, no sé si tengan alguna... A ver, en el chat alguien me pregunta de forma directa. ¿También pueden fingir esta hipótesis haciéndose pasar por sacerdote? Sí, también puede ocurrir eso. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Pues si no tienen preguntas o comentarios, nos vemos la próxima clase. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Adiós.